cnqradio.com con notas exclusivas. Y digamos que Corrientes es una provincia que está súper afectada con este sin tema. Duda, sin duda. Y con temas peores, mucho peores al que pasó en Coronel Suárez. Claro. Estamos hablando de mucha impunidad que hay en Corrientes. Impunidad relacionada a muchos casos y que fueron públicos. Claro. Ni sabemos cuántos más casos debe haber que ni salieron a la luz. Claro. Pero el caso de Ramoncito quedó semi-impune. El caso de Rominita, de 11 años, sigue impune. El fiscal que está dejando impune la causa de Empedrado, la de los chicos que fueron abusados hace un mes y medio, está dejando impune la causa. Tal cual. Porque fue el mismo fiscal que dejó impune la causa de Romina, que mandó preso 4 años a 3 perejiles. Yo le pido a la gente de tu provincia que realmente tomen conciencia de lo que se está hablando y de lo que se está haciendo en su provincia. La provincia de Corrientes debe levantarse y reclamar realmente que sus políticos sean algo que los defiendan. Y te digo desde el corazón, lo que he visto en Corrientes jamás lo he visto en ninguna parte del país. Yo creo que este tipo de delitos lo tendría que investigar la justicia federal, ya que dentro de cada provincia siempre está vinculado el poder político, judicial y policial. Nosotros nos hemos encontrado con sorpresas insólitas, como que la misma policía va y le pregunta a los curanderos quiénes son los asesinos. O sea, claro. Esto es insólito y es a nivel cultura con lo que nacen en esa región. Claro. Por lo tanto, tenemos que luchar contra esa cultura y decirle, no darle lugar a todos estos movimientos que son realmente destructivos y asesinos. La realidad es que nosotros necesitamos un órgano de control. No estamos pidiendo que se prohíban movimientos ni nada por el estilo. Claro. Estamos pidiendo controles y que realmente alguien verifique quién hace el bien y quién hace el mal. Es tan básico como eso. Claro. Y que realmente la gente tenga un lugar donde denunciar y donde herramientas como para poder rescatar a ese familiar que está siendo víctima de este tipo de grupos. Realmente necesitamos una legislación, necesitamos una reforma en el Código Penal, civil y familiar, para realmente estar un poco más protegidos y por lo menos ante ese tipo de hechos poder defendernos de alguna manera. Claro. Además que nosotros estamos pidiendo cosas básicas a todos los gobiernos de todas las provincias y al Estado Nacional, que se creen campañas de prevención y concientización. No estamos pidiendo algo insólito o algo que no lo puedan hacer. ¿Cuáles son otras religiones de culto que no son consideradas sectas? ¿Vos podrías definirnos bien cuáles serían sectas? Porque hay algunas que están registradas, por ejemplo, en la Secretaría de Culto. Bueno, muy buena pregunta, en todo. Primero, hoy en día cualquier movimiento se inscribe en el registro de culto, cualquiera. Segundo, diferenciar secta y religión, el tema es así. Todas las religiones tienen características sectarias, pero la gran diferencia es sectas y sectas destructivas. La gran diferencia es que las sectas destructivas tienen prácticas peligrosas para el individuo. Para el individuo o para terceros. Por lo tanto, aquí, en nuestra ley, no ponemos a ningún grupo de ejemplo. Nosotros lo que ponemos son las prácticas peligrosas que se cometen dentro de lo que son las sectas destructivas. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.